al sol de febrero y paseando sin más, reflexionando sobre nuestra vida y observando a la gente pasar. Hay viejecitas y niños que juegan, seres que no producen, desperdicio social, y las oficinas, empresas y colegios se llenan de sabios que hacen al mundo avanzar. Y yo me quedo rezagada jugando con los niños bajo el sol de la mañana, y no me importa no perder el tiempo así. Y yo me quedo rezagada jugando con los niños bajo el sol de la mañana, y no me importa no perder el tiempo así. Arreglar el mundo. Llevamos muchos siglos oyendo esta misión y cuentan las leyendas prohibidas a la gente que uno puede arreglarse a sí mismo y disfrutar. Y yo me vuelvo anciana y niña, dejo la avaricia y me lanzo a la mañana, y solo me molesta ver caretos amargados. Y así me quedo rezagada jugando con los niños bajo el sol de la mañana, y solo me molesta ver caretos amargados.